buscar al Motorman. Nosotros nos acercamos a preguntar qué es lo que había pasado. Rápidamente vino la policía y cuando vino la policía ya la gente ya empezó a tirar piedra, a insultarlo al Motorman. La cara no lo vi, pero vi el cuerpo que él estaba, donde está el asiento, estaba tirado de costado pero mirando para la puerta del vagón. Y cuando ya empezó la gente a gritar asesino y a tirarle piedra, todo eso, ya se tiró al piso. Y después, bueno, vinieron los bomberos y lo sacaron los bomberos al primer vagón. Yo lo vi que, no sé si decirle toda manera, porque lo sacaron, se tapó la cara y lo tiraron en el vagón. Lo que nosotros pensamos que se durmió porque cuando el tipo agarró y choca, descarrila, sentimos que como que fue más rápido, vimos que se llevó, subió arriba al andén. Y tocó la parte de arriba del techo. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, Carlos Russo, subsecretario de Salud porteña, confirmó que la provincia de Buenos Aires trabaja a la par para brindar mayor asistencia a los damnificados. Esto es cambiante, es móvil, se pusieron a nuestra disposición la gente de la provincia de Buenos Aires y de la DINESA, así que, por supuesto, estamos muy agradecidos por eso y trabajamos en conjunto todo el sistema de salud para resolver esto lo más rápidamente posible. Las formaciones están saliendo desde Plaza Miserere, lo confirmó el gerente de comunicaciones del ferrocarril Sarmiento, Pablo Gunin, quien además sostuvo que la estación de Once está cerrada al público. Deportes. Con dos partidos continúa la 12ª fecha del torneo inicial. A partir de las 18:10, Colón Lanús, 20:15, San Lorenzo All Boys. Ayer, el empate entre Quilmes y Rafaela 1-1. La victoria de Argentinos Juniors en su estadio 1-0 ante Estudiantes. Y otra derrota de Racing como local, cayó 1-0 ante Vélez. Las principales posiciones: Newell's 26, Arsenal 23, San Lorenzo y Boca 20. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 25 grados una décima, la humedad 56%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados dos décimas, la humedad 64%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Bueno, 14, 15, quien dice un número dice otro, pero estamos siempre dentro de este horario, el comienzo de las 10 de la mañana en La Vida en Particular, de un sábado que Miriam venía muy tranquilo, muy primaveral, y que de pronto nos enteramos de este nuevo accidente de Once. Sí, efectivamente, nuevamente, creo que es el tercero, el primero fue el de la estación, en la misma situación. En el mismo andén 2, exactamente, ocurrió la barrera tragedia. La barrera de contención no pudo contener, como es su función, a la máquina, y en este caso parece que hay entre 20 y 30, no está claro, heridos. Y sí, está 5 de consideración. 5 de consideración, casi todos en el Hospital Ramos Mejía, internados, y el maquinista también está internado. Sí, está internado, hay un comité de crisis en Once, integrado por el Secretario de Seguridad Sergio Berni, por el Ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, y otros dos funcionarios. Nos llama muchísimo la atención, porque uno está seguro a esta altura de que debe estar hipercontrolado todo lo que sucede en el Sarmiento, que ha dado tantos accidentes últimamente y que ha dado esa tragedia en febrero del año pasado. Uno tiene la certeza que tiene que estar hipercontrolado. ¿Qué puede fallar? Si fallan los frenos, el motorman tiene que avisar antes, no puedo seguir con el tren porque este tren no da seguridad. Si es una falla humana, se quedó dormido, bueno, que es una cosa que pasó con el último accidente en Castelar, se comprobó que el motorman se había quedado dormido, no respetó las señales. Bueno, pero digo, ¿cómo vuelve a pasar esto, ¿no? ¿Cómo se reitera? Sí, uno se pregunta cuando absolutamente todos los ojos, todos los controles parecen estar puestos en el ferrocarril Sarmiento. Uh-huh. Justamente el otro día estaba con una persona que vivía en la zona oeste. Demoró muchísimo en llegar a Capital a recogerme, teníamos que viajar a Dolores, y me decía que la gente tiene miedo de viajar en el Sarmiento y por eso están colapsadas las vías de acceso desde el oeste, porque la gente prefiere cualquier otro medio de transporte, claro. Si tiene auto, por supuesto, el automóvil, porque está aterrorizada por esta seguidilla de accidentes. Y este es el tercero. Estamos viendo las imágenes, hay fuerzas de infantería aparentemente en la estación 11, me pregunto por qué, si hay algún tipo de manifestación lógica, ¿no? De angustia y de reacción de los pasajeros. Los pasajeros no están pudiendo acceder a la estación, la terminal está cerrada. Es un gran problema el transporte, gran problema el transporte en el ámbito ferroviario, los subtes también están funcionando muy mal, tuve muchas dificultades en tomar el subte B en esta mañana, de manera que creo que es hora en todos los niveles de gobierno de tomar el toro por las astas. Sí, bueno, sobre el accidente lo que sabemos es que no hay víctimas fatales, hay 35 heridos, 5 de ellos de consideración. Como dice Miriam, están internados todos en el Hospital Ramos Mejía. Nosotros vamos a estar a lo largo del programa en contacto con el móvil de Radio Nacional en el lugar, con Cristian Varela. Así que los vamos a tener informados minuto a minuto de lo que se vaya conociendo de este nuevo accidente. Pero bueno, es un sábado que tenemos muchas cosas para contarles. Ya están interviniendo el juez federal Alier Lijo y el fiscal Patricio Evers, y hay 30 ambulancias por lo menos y un helicóptero del SAME en el lugar. Bueno, en minutos entonces los vamos a tener al día con esta información de lo que sucedió en Once. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Bueno, le decíamos sábado con muchas cosas para contarles. Ustedes saben, mañana es el Día de la Madre. Ya hay un clima todo en la calle, por supuesto, preparándose para esto, los regalos, cómo se organiza, dónde nos juntamos, cómo, qué traes vos, qué traigo yo, cómo se arma la cosa. Y uno piensa en episodios del Día de la Madre que tienen que ver con que en el día a día de las madres hay cosas que la madre vive con su hijo o su hija que no todas las cuenta por ahí, ¿no? Digo, hay cositas, como qué trucos usás para calmarlo, qué cosas haces que no se lo contarías a los demás. Me parece que hay como mucha historia ahí que la madre se guarda o que se lo cuenta por ahí al íntimo o no se lo cuenta por alguna razón. Yo puedo aportar mi pifiada de madre como padre, digamos. Fui en cierta ocasión con mi hija, muy chiquita, Paula, a hacer un trámite en el banco. La senté en el mostrador del banco, completé el trámite y salgo del banco y después me avivo de que me olvidé mi hija en el banco. Menudo olvido, como mi pobre angelito, ¿no? Claro. Que se fueron de viaje y se olvidaron el nene. Ahí quedó claro que madre hay una sola, padre puede haber más de uno, digamos. Yo tengo una anécdota que no, digamos, no es algo que haya hecho yo, pero tiene que ver con la concepción de la maternidad que tenían nuestras madres. Uh-huh. ¿No? Yo siempre trabajé, a pesar de tener dos hijos, nunca dejé de trabajar. Y mi mamá, que era una mamá de esas dedicadas, chapadas a la antigua, no estaba muy feliz con mi vocación. Aparte le tenías que mangar seguido, mamá, quédate con los nenes. Claro, claro. Bueno, también tenía una empleada que se ocupaba de los chicos cuando yo tenía que trabajar. Un día de cierre de una de las revistas donde yo trabajaba, ¿sabes? Quienes no saben, los días de cierre generalmente se trabaja sin horario hasta tarde. Y que te vas de ahí a las 2 de la mañana. Claro. Entonces yo me había ido y recibo en la redacción una llamada de mi mamá. Uh-huh. Y entonces me dice, Miriam, ¿a qué hora vas a volver? Y le digo, a la hora que pueda, mamá, hoy es cierre. Vos sabés que los días de cierre yo no sé a qué hora termino. ¿Por qué? Y entonces me dice, los chicos tienen hambre. Entonces digo, ¿cómo que tienen hambre? Dicen que no tienen nada para comer. ¿Cómo que no tienen nada para comer, mamá? Hay un montón de comida en casa, en la heladera. No sé. Los chicos tienen hambre. Entonces yo lo llamo a mi hijo mayor y le digo, Juan, me acaba de llamar la boba y me dice que no tenés nada para comer. ¿Cómo es eso? Hay dulce, hay queso, hay jamón, hay pan, hay leche, hay chocolate, hay un montón de cosas en la heladera para comer. Sí, pero galletitas chocolinas no hay. Entonces, bueno, de grande me confesó que él percibía esta tirantez entre la posición de mi mamá, que quería que me quedara en casa cuidando a los chicos, y la mía, y entonces y aprovechaba, y entonces me dice, yo sabía que si yo la llamaba a la bobe lloriqueando, te iba a llamar a vos. Pero bueno, ahí tenemos, cosas que uno por ahí no contaba, ¿no es cierto? Usted, Eugenia, tenía una también sí. Ahí. Sí, bueno, cuando mi hijo Lucas tenía 6 meses y ya se podía sentar, Ajá. Yo dije, bueno, esta es la mía. Entonces yo le ponía almohadones en el piso y me ponía a hacerle funciones de títeres con distintos personajes y distintas voces. Yo no sé si a él le gustaba o no, pero yo lo sentaba y pensaba que eso era lo mejor hacer. Entonces, cuando Lucas empezó a hablar, yo me di cuenta que empezaba a hacer distintas voces cuando hablaba, cuando jugaba con sus muñecos y qué. Entonces yo dije, bueno, va a salir teatrista, porque realmente es bárbaro, es muy expresivo y tal. Y hoy es un joven que no va al teatro, pero ni que le jamás peguen. Ni que le peguen. Así que mira no vos, fue muy buena. Las cosas que uno hace como padre, ¿no? Vos también, Luciana, como madre en ese caso. Como madre, sí. Yo, la idea es, bueno, después vamos a contar un poquito más, pero la idea es, como madre, salir del closet y contar todo eso que uno nunca contó de la maternidad, ¿no es cierto? Ahí está. Después lo vamos a desarrollar. A mí me molesta mucho levantarme temprano, ¿no? Y crío a mis hijos sola. Entonces no hay nadie a quien despertar y decir, hoy levántate vos que yo sigo durmiendo un rato más. Entonces me pasó eso desde que nació mi hija Uma. Y entonces lo que hice cuando mi hijo Benito ya era un poco más grande es decir, bueno, los domingos levántate, te doy 2 pesos para que ahorres y vos la cuidás a Uma y le contás un cuento y jugás con ella los rompecabezas. Ah, mirá, mirá. Yo seguía durmiendo un ratito más. Era para no contarla. Bueno, y la Benjamín... Lo coimeaba el chico. ¿Te das cuenta? No, no. Te da un estímulo. Era un estímulo, le dicen ahora. Un estímulo material. Y la Benjamina no tiene historia porque no es mamá, pero no, no sé si... Pero a lo mejor hay algo de su mamá que de puede. Su claro, mamá. La vas a mandar abajo del camión. Sí, los voy a mandar al frente a los dos. Ah. Porque tengo entendido que uno me extravió durante un tiempo... en un mercado y el otro la otra me dejó caer desde la mesa de la abuela. Yo estaba sentada y me caí, tengo ahí como una marquita todavía de recuerdo, pero bueno, igual los quiero mucho. Lo mandamos en cana, podemos hacer la denuncia desde acá de Radio Nacional. Sí. Bueno, entonces, ¿qué cosas no se atrevió a contar o no se animaba, no sabía si contarlo o no, donde usted quedaba en una posición un poco incómoda como mamá? Esa es la anécdota que le proponemos a las oyentes y a los oyentes, porque los hombres también pueden participar, así como yo conté lo mío, para llamarnos a dónde, Miguel Vicente. A los teléfonos 4999-8700. También desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, 0810-222-0870 y al Facebook La Vida en Particular. Así sigue La Vida en Particular. Los detalles nos hacen distintos. La Vida en Particular. solo por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1 millón en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Dele Carbonara, Biasi, Almeida, Senadores. Lista 505, Frente de Izquierda. Este sábado, desde las 21, los caminos de Pacho O'Donnell recorren el canto de Purmamarca, junto a Tomás Lipán. Además de haber una expresión cultural profunda, milenaria, muy rica, hay muchos jóvenes que lo cultivan y eso es bueno. Además, con Pedro Nazar, analizamos el contexto histórico del Martín Fierro y de su autor, José Hernández. El gaucho fue, durante las guerras de la independencia, fue un héroe, fue la primera línea de los ejércitos. Los caminos de Pacho O'Donnell. Indudablemente García Márquez ha sido un extraordinario escritor, un iniciador de género, digamos. Este sábado a las 9 de la noche por Nacional, la radio pública. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Queremos cambiar este presente, pero no con las recetas que ya fracasaron en el pasado. En el Congreso vamos a plantear una reforma tributaria para que paguen más los que más tienen. Itay Hackman, Liliana Parada, candidatos a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 506, Camino Popular. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Tengo fe y me comprometo. Partido Demócrata Cristiano, lista 5. Carlos Lionel Trabulsi, Vanina Menghini, legisladores de la ciudad. Vos también podés. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 18 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Arranca Pino por la izquierda, cambia de frente por derecha, tropieza y se va con Lilita. No, ¿qué te pasó, Pino? ¿Se viene un cambio? Sí, un cambio para adelante. Entra un habilidoso, uno que sabe. Claudio Lozano. Claudio Lozano, Cintia Poc, candidatos a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 506, Camino Popular. Esta semana en Revista 23, Mil Ilusiones, el fenómeno de la repatriación de científicos. El programa Raíces logró en esta década que más de 1000 científicos argentinos expulsados por la crisis volvieran a trabajar en el país. El acierto de implementar una política de ciencia y tecnología. Números y testimonios de los profesionales que apostaron por el regreso. Además, campaña sucia, ruidos mediáticos y operaciones a 10 días de las elecciones. Viejo video y denuncia oportunista. Vida reality, el caso Moria y el escandaloso uso en televisión de los dramas familiares. 23. Una tapa y mucho para leer. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo sé que todavía queda mucho por hacer. Es importante que el futuro no se detenga. Nosotros sí podemos cumplir con lo que prometemos, por todo lo que ya hicimos. Somos garantía de un futuro para el empleo. Somos garantía de educación. Somos la garantía para que los derechos de nuestros mayores sigan creciendo, de que los ciudadanos sigan cumpliendo sus sueños y progresando. Somos garantía de que la salud pública siga mejorando y estando disponible para los que más la necesitan. Quiero seguir garantizando el futuro de todos los porteños. Filmus Cabandieta y Ana. Garantía de futuro. Daniel Filmus, candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Fin espacio publicitario. Late. Late. Respira, se modifica y se hace aire. La vida en particular. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado. Hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar, mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Hola, ¿cómo les va a toda la radio? Bueno, nos estoy escuchando, está comenzando el nuevo programa de la mañana y está cerrada la estación 11 y mis familiares viajan siempre, pero no están aterrorizados, no tienen miedo, confían en que esto está mejorando. Entonces hay que ver cómo se trabaja sobre los conductores, pero no están mi familia aterrorizada, están a la expectativa y cuidándose, si frena, agarrarse. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar. Pasemos... Hermano Alperín, un hombre tan sereno, mira, yo te pediría que llamen al ingeniero ferroviario del grupo Salvemos al Tren, porque el problema es que los frenos no son neumáticos, como son caros. Entonces hay un sistema mezclado de tres tipos de frenos. Y eso es lo que pasa con el Sarmiento. Y le echan la culpa a los pibes, a los que manejan. Abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar, mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Muchas gracias a los oyentes. Las oyentes también tenemos mensajes en Facebook, me parece, ¿no es cierto, Miguel? Sí, y nos llaman al 0810-222-0870 o al 4999-8700 y el Facebook La Vida en Particular. Bueno, las oyentes con observaciones muy inteligentes, muy acertadas, es un tema complejo. Hay problemas del tipo de tecnología de esos trenes, pero también hay problemas en muchos casos, como se comprobó en el accidente de Castelar, de que se duermen los motorman. Hay problemas de descuido. Cuando hay una crisis de ese orden, los factores muchas veces son varios y no uno solo que explique todo, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir el tema y justamente tenemos un flash del informativo de la radio. Vamos a escucharlo. Pasemos a otro tema. No, me equivoqué yo y creí que ya estaba el flash, está en cualquier momento para salir. Y bueno, tenemos este tema como tenemos varios temas de la semana que pasaron muchísimas cosas. Mucha gente se quedó atrapada en el episodio de Cavandí, que tuvo una discusión verbal con los... Es un incidente, digamos. En todo caso, se puede cuestionar que se sacó en determinado momento. Habría que ver también cómo lo apretaron, amenazándolo con algo que no correspondía, como secuestrarle el coche porque no tuviera el recibo de pago. Eso no se puede hacer. De manera que la gendarme que le hizo esa amenaza estaba violando una norma, amenazando con algo que no podía hacer. Pero digamos, el trabajo que se hizo con ese incidente de parte de los medios masivos opositores fue tan grande que pareció Watergate directamente, mientras pasaban cosas gravísimas como, por ejemplo, el ataque a balazos al gobernador, a la casa del gobernador Bonfatti de Santa Fe, y otros episodios narcos también en Córdoba. Eso es de una magnitud impresionante y quedó opacado por el incidente de discusión de Juan Cavandí. Bueno, cosas que pasaron la semana y que van a dar lugar. ¿Querías decir algo, Lucía? Sí, es también cómo se montó todo un show en donde la revista Noticias terminó sacando en foto hot a Belén Mosquera, también proponiéndole como el único lugar posible la desnudez o la presunción de su lugar como mujer objeto a una simple agente de tránsito. Claro, se clonó con aquello de Telpuc, ¿no? La chica de la aduana que intervino en el caso de unas valijas. De unas valijas y que terminó siendo vedette, como querer hacer de vedette y de mujer objeto a cualquier mujer que tenga cualquier nivel de relevancia pública, cuando en realidad, en todo caso, lo que correspondía era que le reincorporen a su trabajo si era eso lo que la oposición pedía. Uh-huh. Hay una especie de contrasentido en la intencionalidad de los periodistas que buscan legitimar esta denuncia, ¿no? Porque, digo yo... Luciana, ¿no se dan cuenta de que desnudándola o haciéndola hacer una producción de fotos hot, si ella denunciaba un hecho de prepotencia o de corrupción, la están desautorizando? Sí. Es como que tiran agua para el molino contrario, en todo caso. Ahora sí, vamos a un anuncio del informativo de Radio Nacional. Argentina se informa. Último momento. Novedades desde la estación 11, tomamos contacto con Cristian Varela. El secretario de Seguridad de la ciudad está haciendo el balance de los cativos por el accidente ferroviario. Un paciente ha fallecido y ha Bien, y mi presento en extrema gravedad, la ministra va a dar mayores resultados, respetar el servicio de examen de bomberos que rápidamente han trasladado a sus 35 pacientes y es imposible, también hay que decir que esa es la gente que ha sido trasladada, los pacientes que han sido trasladados, pacientes que fueron heridos leves, contusiones, golpes. Han sido autoevacuados a los respectivos hospitales. A través del número 136 del gobierno de la ciudad se va a dar un listado permanente, actualizado y minuto a minuto de las informaciones. Pero la ministra de Salud del gobierno de la ciudad va a dar el listado, va a dar el nombre y llevar tranquilidad a la población de que no hay ningún fallecido y no hay ningún herido que corra hasta el momento peligro de vida. Bueno, eso lo va a determinar. Ahora dejemos a la ministra y al ministro que pueda leer el listado. Se encuentra el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharla. Vayan un poquito más. Sí, ministro, pero si ustedes gritan, la ministra no va a poder hablar. Bueno, se están acomodando los funcionarios en estos momentos. Los pacientes heridos que fueron evacuados, realizamos, fueron 36. No hay víctimas ninguna en ninguno de los casos y fueron derivados a nuestros hospitales. Algunos pacientes han ido por sus propios medios después de con síndromes funcionales o con traumatismos muy leves o contusiones. Los pacientes atendidos y evacuados por el SAME fueron María Lago, que fue al hospital Arquerís, Gumercinda Serín, que fue trasladada al hospital Sena, Elvina Sanguinetti, que fue trasladada al Ramos Mejía, María Pérez, que fue trasladada al Ramos Mejía, Manuel Soria, Ramos Mejía, Gisela Lucero, Rivadavia, Mercedes Gómez, Rivadavia, Gladys Farnit, Rivadavia, Gustavo Ramírez, Ramos Mejía, Gabriela Sea, Argerich, Agustín Aquino, Argerich, Antonella Fernández, Vélez, Daniel Jiménez, Fernández, Rosana Ivankovic, Fernández, Lucas Moreno, Fernández, Antonella Viega, Fernández, Jessica Luquino, Fernández, Raquel Ojeda, Fernández, Juan Cruz de la Calle, Fernández, Gustavo Roque, Fernández, Jeremías Verón, Santoyanes, Matías Velázquez, Arcerich, Josep Asman, Pena, Rafael Rizzo, Piñero, Walter Rubio, Piñero, Adolfo de Luca, Piñero, Gustavo Cano, Piñero, Sofía Sosa, Piñero, María Laura Fernández López, Argelit. No me lo pueden corregir. Argentina Flora Ramos Mejía. Niño Gustavo Ramos Mejía. Mauricio García Ramos Mejía. Ernesto Rivero Ramos Mejía. Amarillo Ramos Mejía. Nora Chávez Ramos Mejía. Venga Salcidez. Retomaremos el contacto con nuestro compañero Cristian Varela. Estaban escuchando la nómina de heridos y el lugar donde fueron trasladados los diversos hospitales de la ciudad de Buenos Aires que están a disposición de los pacientes. Tomamos el contacto ahora nuevamente con Cristian Varela. La ministra de Salud de la provincia de la ciudad de Buenos Aires está leyendo el listado de los heridos. 36 heridos, ninguno corre riesgo de vida. Arias Abel Santoyani, Ricardo Fantini Santoyani, Elcinas Caterina Santoyani. El accidente ocurrió a las 7:35, a las 8:10 estaba operativo terminado y los enfermos todos derivados a los hospitales de la ciudad. La lista se va a ir actualizando de acuerdo a que personas que van por sus propios medios a los hospitales. Con lo cual, estas personas... En este momento hubo 35 traslados que hizo el SAME y alrededor de 15 personas que fueron por sus propios medios, que se va a empezar a consolidar esta lista con el tiempo, con lo cual con los que están yendo. El número 136 de la ciudad es el que tiene la lista de los heridos y los lugares en donde están. Hay una persona que está con que es el motorman, que está con consigna policial en uno de los hospitales de la ciudad. Hay un policía que fue trasladado que por medio de una piedra. ¿Hay heridos de gravedad? Hay 5 pacientes que son heridos moredados, que al momento de haber hecho el triage se determinó que no corrían peligro de vida, que estaban golpeados, fracturas. Pero bueno, llevarle tranquilidad a la población, obviamente hay que esperar la evolución de cada uno de ellos. ¿Cómo sigue el operativo? ¿Perdón? A ver, un minuto. ¿Está apresurado saber el motivo del accidente de Bernes? Bueno, en un primer momento los testigos... sería irresponsable dar una opinión. Los testigos que escuchamos decían que aparentemente habría una falla del motorman. Son los testigos, no somos nosotros, es lo que hemos escuchado mientras se hacía el operativo, pero bueno, eso deberá ser la justicia. Interviene el juzgado Lijo, intervino en el operativo el SAME, el grupo especial de rescate de la Policía Federal y los bomberos de la Provincia. ¿Cómo sigue el operativo, Berni, ahora? ¿Cómo sigue el operativo? Bueno, ahora en este momento el grupo especial de rescate ha pasado una sonda por todos los lugares de abajo del tren y estamos esperando que el juzgado autorice mover la formación para poder hacer un rastreo visual para ver. Aparentemente no hay ningún desaparecido, pero es obligación rastrear. Ya lo hemos rastreado con perros, ya se ha hecho con sondas de fibras ópticas en los lugares donde no se puede acceder y estamos esperando que el juzgado autorice a desenganchar el tren para hacer una nueva revisación visual por debajo de los andadores. Eso lo va a determinar. Es lo que estaba diciendo. Estamos revisando nuevamente y esperando que el juzgado autorice a desenganchar los vagones para hacer una revisión visual. ¿Puede ser que la lista que le hicieron eran más de 35 personas? No, estas son las 35 personas fueron las que fueron atendidas por el SAMI y trasladadas en ambulancia a los hospitales. A su vez, muchas personas que eran contusiones menores fueron autoevacuadas, fueron ellos por sus propios medios, que el SAMI está haciendo, recolectando toda la información hospital por hospital. Por eso el ministro ha dicho bien claro que en el número 136 tendrán la lista de número 136, la lista de los pacientes que han concurrido por sus propios medios al hospital y que obviamente no son de gravedad. ¿Cómo evalúa el operativo, Bernardo? Bueno, lamentablemente es cuando hay una tragedia, pero tenemos que rescatar el profesionalismo y el compromiso con que trabaja siempre el SAME. Bomberos y el grupo especial de rescate de la Policía Federal. Hubo 3 detenidos, sí. Hay un policía herido de la Policía Federal que estaba en el andén trabajando y cuando colisionó, obviamente las esquirlas que se expandieron impactó a un policía, pero por suerte llevarle tranquilidad a la familia policial que no cubre ningún riesgo de vida. A ver, no podemos hablar sobre una investigación judicial. Hay un juez, que es el juez federal Ariel Hijo, que está trabajando en esta investigación, se están haciendo peritajes y está tomando declaraciones testimoniales a las personas de acá. A partir de ahí, sobre ese tipo de cuestiones, nosotros no podemos hacer más declaraciones. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, la palabra entonces. Bueno, la palabra de los funcionarios que intervinieron en este operativo de emergencia. Ahora Alberto Crescenti, titular del SAME. Lo primero y principal que les voy a transmitir. Como lo han dicho los ministros, y se los voy a reiterar. Hasta ahora después de haber pañado por bomberos, que es los que hacen búsqueda y rescate con perros con las ondas, no hay víctimas en la formación. El impacto se produjo 7:35, 8:05, 8:10, estaban ya todos los heridos en ambulancia y siendo trasladados a los hospitales del gobierno de la ciudad. Hemos utilizado un total de 80 ambulancias, 2 unidades de catástrofe, 2 helicópteros que ustedes vieron que han aterrizado acá. Por suerte no ha sido necesario trasladar a ningún hospital del gobierno de la ciudad por helicóptero. Por eso le estoy diciendo que los 5 heridos que decía el secretario Berni están con patología grave, están siendo evaluados, pero no corren peligro su vida. Fracturas y politraumatismos diversos. Chicos, el Motomar tiene politraumatismos, una fractura de tabique nasal, está en uno de los hospitales del gobierno de la ciudad, producto del impacto. Estaba atrapado y lo rescataron conjuntamente bomberos de Policía Federal y también. ¿Estaba consciente? Ustedes saben que a las 8:15 dimos por finalizadas las tareas, pero nos quedamos todos hasta terminar con bomberos el operativo de búsqueda. No tengo esa información y la verdad que no se la podría contestar. Hay un policía herido, tampoco le puedo dar información porque no lo he visto. El bombero finalizó lo que es la búsqueda en los compartimentos entre vagón y vagón, teniendo el antecedente de Lucas Menghini Rey en febrero de hace 20 meses. Ustedes han escuchado al secretario Berni, así que bueno, bombero le ha dado esa... la búsqueda de los vagones. ¿Cómo? No. De acuerdo al impacto, no es como el accidente anterior. El vagón prácticamente no ha sido como lo que estuvimos trabajando dentro del vagón. El impacto es frontal sobre un vagón. El resto... Todavía no tengo los datos de los menores, pero le vuelvo a reiterar. El SAME a través del número 136 le va a poder evacuar a ustedes todas las instituciones. ¿Hay gente que está siendo atendida acá ahora? No, algunos que han tenido crisis nerviosa y que el equipo de factores humanos no ha atendido. ¿Todos los heridos fueron arriba de la formación? ¿Cómo? La palabra del titular, Alberto Crescenti, confirmando que fueron 36 las personas que fueron hospitalizadas en distintos centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, pero que esa lista no es la definitiva porque muchas personas han salido por sus propios medios de esta estación terminal de trenes con alguna herida leve, alguna contusión, para ser atendidos en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Reiteramos, en este nuevo accidente en la estación de trenes, no hay que lamentar ninguna víctima fatal entre los heridos que fueron trasladados a los centros de salud. No hay ninguno que se encuentre en grave estado de salud y que corra riesgo su vida. Finalizó el operativo de emergencia de traslados de heridos desde la estación de trenes de Once. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Bueno, ustedes han escuchado las intervenciones del secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, del Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de la Ciudad, de la ministra de Seguridad, de Salud de la Ciudad, y de Crescenti, el titular del SAME. No hay víctimas fatales y los heridos, incluso los de consideración, sus vidas no corren peligro. A mí me llamó la atención, Miriam, el grado de organización comparado con lo que pasó en la tragedia del año pasado en el mismo lugar, ¿no es cierto? Y la coordinación de las autoridades de ciudad, sí, y nacionales. Eso es una cosa clave para cuando ocurre un accidente, ¿no? De todas maneras, creo que no se puede contener la indignación lógica de los pasajeros que, según el portal de noticias Infobae, quisieron linchar al maquinista y lo rodearon gritándole asesino. Bueno, coincide con lo que dijo Sergio Berni de que los primeros testimonios de los pasajeros accidentados coincidían en culpar al maquinista, pero todavía es muy temprano es muy para temprano, saber la causa. De todas maneras, Infobae dice que los pasajeros dicen que en ningún momento se percibió que quisiera frenar el maquinista. De hecho, en la estación Caballito tuvo que pasó de largo y tuvo que frenar y retroceder el tren para llegar al andén, exactamente, ¿no? Bueno, probablemente no le respondieran los frenos, no hay que adelantarse. No. Se harán las pericias, están interviniendo un juez y un fiscal federales y llegarán a las conclusiones que sean las correctas. Sí, también hay igual, que recordar que hay nuevas tecnologías que ya se usan en otras líneas de ferrocarril que... Uh-huh. Tienen un sistema de doble freno por si falla el maquinista, que también pueden reinstalarse en el tren Sarmiento. Acá parece que todavía está muy limitada la tecnología. Ya lo anunció creo que Randazzo en el último accidente, en el sentido de que se iba a implementar este sistema, supongo que todavía, tomará un tiempo. Que ¿no? todavía no está. De todas maneras, a lo largo de nuestro programa de hoy vamos a seguir atentos a toda novedad que se produzca en relación con este nuevo accidente. Y nos pondremos en contacto con el enviado de la radio, Cristian Varela, en el momento que él nos lo indique. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Estás en primavera. Estás en la radio pública. Comienza espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo sé que todavía queda mucho por hacer. Es importante que el futuro no se detenga. Nosotros sí podemos cumplir con lo que prometemos, por todo lo que ya hicimos. Somos garantía de un futuro para el empleo. Somos garantía de educación. Somos la garantía para que los derechos de nuestros mayores sigan creciendo, de que los ciudadanos sigan cumpliendo sus sueños y progresando. Somos garantía de que la salud pública siga mejorando y estando disponible para los que más la necesitan. Quiero seguir garantizando el futuro de todos los porteños. Filmus Cavandieta Llana. Garantía de futuro. Daniel Filmus, candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Quiero hacerte una invitación. Los domingos de 12 a 14 por la radio pública festejamos los 30 años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre. La señora o la señorita del título tiene mucho para contar y hay mucho para recordar en todos los órdenes. Y para aquellos que por edad no vivieron, bueno, tendrán oportunidad de enterarse de qué hemos sido capaces y de qué no los argentinos a lo largo de estas tres décadas. Democracia.ar. Domingos de 12 a 14. Con Hugo Paredero. Por la radio pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Los pactos del PRO y el Frente para la Victoria entregan la ciudad a las corporaciones. Por una ciudad con menos cemento y más espacios públicos. Fortalece el bloque de Alejandro Bodart. Cortá boleta por Sergio García, legislador. En Capital, Nueva Izquierda, lista 68. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. La lleva Macri por derecha, cruza Cavandieta en el medio campo. ¿Se pelean? No. Son caricias en la legislatura porteña. El juez de línea cobra offside para Cavandieta por votar con Macri. Se viene un cambio ofensivo para adelante. Después figura en el último torneo. Se viene un jugador con proyección que mete, que presiona por izquierda. Fabio Basteiro a la cancha. Fabio Basteiro, Jorge Seltzer, candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 506, Camino Popular. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Agarrás la boleta, la metés en un sobre y lo cerrás. Y ahí depositás tus ganas de que las cosas cambien. Cada voto es como una carta, un mensaje. Un deseo de que todo mejore. Juntos somos un equipo que trabaja cada día para hacer que esos mensajes tengan respuesta. Este 27 de octubre te pido que nos acompañes con tu voto y sigamos demostrando que juntos se puede. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Sí, ya pasamos los 100.000. Y esto no para. Yo quiero tener 1,000,000. Queremos tener 200.000 amigos en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Altamira, Datri, Castillo, Diputados. Frente de Izquierda, lista 505. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Sábado, 15 horas, para ajustar la información. Buenas tardes, hoy estamos aquí con una invitada que tiene una particularidad. Sintonía fina, con Mariana Moyano. 17 horas, entrevistas sentidas y a fondo. Buenas tardes, este es un juego a veces de identidades, a veces de cómo se dan las coincidencias de identidades. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. 18 horas, se abre el telón. Hablando del Circuito Nacional de Teatro, esta cosa tan importante que está pasando en todo el país. Postales Argentinas, con Jorge Dubati. 19 horas, cine en tiempo de radio. Tenemos un nuevo anuario del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que para la gente vinculada al cine es una maravilla. Manivela. Manivela. Con Coco Gaustein. Nacional, Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Día a día para vos. Todos hacen un general. Un general ordena. La vida en particular. De 11 y gente herida o muerta en accidentes. Pregunto, ¿vieron los colectivos con gente parada circulando por las autopistas? Pregunto, después nos echamos culpa. Esto es resultado de una falta de política de transporte en el ombligo de la República. En años. ¿Qué esperamos? ¿Qué hacemos? Estaban altas las defensas. No se comía tanta mierda. Hola Miriam, bueno, soy Aida de Monro, estoy leyendo el diario y te estoy escuchando, y Stolbizer dijo ayer que quiere más diálogo porque la década ganada va a ser una década desperdiciada o perdida, más diálogo y más acción. Cuando ellos suponen que hubo diálogo y acción, no hicieron ni una escuela, ni una universidad, ni una ruta. A Radio Pública, a las locutoras que están acá y los periodistas que están ahí, que los vean 678, les deseo que pasen un feliz día a la madre, ¿no es cierto? Soy una mamá que siempre me he levantado a las 4 de la mañana a hacer el desayuno a mis hijos. Hoy en día son ya padres, ¿no es cierto? Y el último que ya, se casó, tenía 39 años y también me levantaba a las 4 de la mañana, le hacía el desayuno y lo acompañaba. Hola, la vida en particular, buen día y quiero mandarle saludos a las señoras que trabajan ahí, habla Gabriela Ramson, un feliz día de la madre a ustedes y a todas las oyentes. Señora Miriam Lewy, ¿se acuerda de mí? Le mando un beso grande y bueno, quisiera saber si le llegó mi cartita. Un beso, muchas gracias, chao, aguante Silvia Rodríguez. Y buenos días, para el programa de Alperín habla Eduardo de Neuquén. Este mensaje es para Pino Solanas. Pino Solanas como cineasta es un buen político y como político es un cineasta porque ha llegado al lugar que ya es la película de la semana, la pavada que dice. Ojalá lo escuche esto que le estoy diciendo. Gracias. Si hay temas que importan pero no venden, son temas de La Vida en Particular. Muchas gracias a los oyentes, recordando el mensaje del Día de la Madre para todas las madres que hay en esta mesa, que son varias, y son madres muy lindas todas. Quería decir, ayer el dirigente de la Cámpora, Andrés Larroque, habló de la cobertura que hizo Clarín del incidente de Juan Cabandier con los gendarmes, diciendo, es Clarín contra la Cámpora, y agregó, toda la situación fue muy canalla, pero está claro que así es el modus operandi de este grupo económico. Dijo, ya me tocó a mí, le tocó a Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas, y ahora le toca a Cabandier. Para Larroque, utilizar una cámara oculta con fines electorales es menospreciar al votante. Efectivamente, Clarín trató ese incidente ocurrido hace meses, porque el video apareció ahora, pero el incidente ocurrió hace meses, como si fuera un Watergate. Absurdamente lo ubicó varios días como la noticia más importante de etapa en un sospechoso gesto de intrometerse en la campaña electoral. ¿Afectó finalmente el episodio de Cabandier las tendencias de voto? ¿Tienen influencia en esas tendencias, por ejemplo, los anuncios de la presidenta hace más de un mes de aumentos en el mínimo no imponible y en las asignaciones familiares? ¿Cómo influyó el episodio de salud que tuvo la presidenta, su operación, cuando falta poco más de una semana para las elecciones legislativas del 27 de octubre en la estratégica provincia de Buenos Aires, que recuerden compone el 38% de los votos del país? Las encuestas dicen que el liderazgo que venía manteniendo Sergio Massa del Frente Renovador está retrocediendo y que el candidato del gobierno Martín Insaurralde sube y achica distancia en intención de voto, mientras que en la ciudad de Buenos Aires el gobernante PRO se impondría claramente y el Frente para la Victoria pelea el segundo puesto con el UNEN de Pino Solanas. Además, la imagen positiva de la presidenta venía creciendo, fíjense, desde antes de la operación, y continuó aumentando. Bueno, nos preguntamos por qué el opositor Massa retrocede y Insaurralde crece. Y queremos ver cómo está cambiando la tendencia de voto cuando falta tan poquito. Y por eso estamos en comunicación con el encuestador Enrique Zuleta Puseiro, titular de la consultora OPCM, Opinión Pública, Servicios y Mercados. Enrique, el equipo de La Vida en Particular te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Bueno, yo no sé si vos confirmás esas... Esas tendencias que marcan. Nuestra tendencia es así, pensemos que, le voy a decir en las PASO, Massa sacó 35%, subió al 37% en esas encuestas, ¿no? 22 de agosto, subió al 40% en los primeros días de septiembre, el promedio 40%, subió al 41,7% el primero de octubre. Ajá. Y de ahí entonces ha bajado al 39,2%. Y Insaurralde, que había sacado el 29,6%, había sacado después 31.2, 30, 29.2, estaba en 31.6. Con síntesis, digamos que Massa baja poco más de un punto, dos puntos, pero Insaurralde es el que crece prácticamente tres puntos. Ajá. Es decir, se acortan las diferencias, hoy hablamos de una diferencia de 7.6, habiendo habido, vamos, en septiembre, por ejemplo, una diferencia a favor de Massa de 11 puntos. Claro. Quiere decir que es un cambio importante. Pero esto ya lo habíamos visto antes de las PASO, cuando Massa se proclama candidato, recordemos, pega un salto casi hasta 14 puntos. Fue un fenómeno impresionante. Después eso bajó y terminó sacando una diferencia de 35-29, unos 6 puntos. Ajá. Me parece a mí que lo que pasa es que Massa es un fenómeno de configuración aluvional, es decir, hay mucho voto independiente. Pensemos que 7 de cada 10 bonaerenses se sienten independientes respecto a los partidos. Hay mucha gente que no querría votar, vamos a decir, al oficialismo nacional y busca en Massa, pero no busca en Massa una alternativa. Lo que pasa es que Massa ofrece hasta cierto punto solamente esa alternativa. ¿Por qué hasta cierto punto? Y porque en estas campañas se ha puesto en una posición, yo diría, de gran ambigüedad, con algunos toques importantes, diríamos, de oportunismo. No ofrece a ese votante que es independiente, que no es peronista, para empezar. No ofrece, vamos a decir, una alternativa. Acá no hay algún terreno sólido de alternativa. No tiene candidatos propios, porque Narváez es una construcción demasiado artificial. El caso de Stolbizer es una campaña realmente desenfocada, también trata de buscar, hablando de la seguridad, de la corrupción, no encuentran un argumento positivo en la oposición. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Busca, a ver, ¿cómo hace un voto útil? Y encuentra allí a Massa, pero no es suficiente. Y por el otro lado, mejora mucho la campaña oficial, en tres frentes. Ajá. En primer lugar, la enfermedad de la presidenta, sí, que incide, no porque genere piedad o una vamos a decir un reconocimiento, sino simplemente porque ve qué es lo que pesa Cristina Kirchner y lo que no pesa. Entonces es una figura que se humaniza y al mismo tiempo se concreta. Ahí está Cristina Kirchner, pero igual venía creciendo ya antes, dicen, ¿no? De no, bueno, pero venía antes. ¿Por qué? Porque hay a principios prácticamente de septiembre un cambio importante en la política general y en la política económica del gobierno. Menos confrontación, éxitos internacionales en la búsqueda de una política de convergencia, vamos a decir, con el mundo. Hay ciertos éxitos importantes también en el papel de Scioli. Hay que pensar sobre todo en la cuestión de la política de seguridad. Se van clarificando muchas cosas, y en estos 15 días esas políticas, el mejoramiento del gobierno nacional, la clarificación del papel de Scioli, la pelea por la seguridad, la claridad, vamos a decir, de una y otra campaña, porque decide, por ejemplo, el gobierno, esta no es una campaña del gobierno oficial, es una campaña de Insaurralde, y hace una campaña de Insaurralde bastante bien hecha, en el cual el factor Kirchner está mejor definido y el factor Scioli está mejor definido. Por el otro lado, la oposición queda paralizada y Massa, sobre todo, flota. Ahora, Enrique, si Insaurralde está subiendo, quiere decir que, por ejemplo, el episodio Cavandie, tan mentado sobre todo por Clarín esta semana, no le terminó afectando, ¿no? Es que son figuras que están demasiado lejos de la cámpora, diría yo. Un intendente bonaerense con un perfil de la nueva política muy centrado en una cosa muy parecida a esta idea de la política como convergencia, como diálogo. Está tan lejos, vamos a decir, de los perfiles así más fuertes de la que Cavandie representa, casi por antonomasia, lo que significa la cámpora. Está, claro, está muy lejos. Entonces me parece que lo que hace, con incluso su actitud frente al fenómeno y frente al acontecimiento y a la irrupción de la campaña en contra, es tan clara que le permite a la gente advertir las diferencias que hay entre Cavandie. ¿Y en el caso de Filmus? ¿Y en el caso de Filmus en la ciudad? En el caso de Filmus, hasta cierto punto también, yo no tengo datos de tanta precisión en la capital, pero a mí me da la impresión de que mucha gente, la que vota a Filmus, no reconoce en Filmus una figura, vamos a decir, del tipo de las figuras de la nueva política kirchnerista. Es decir, Filmus también toma distancias, y Filmus dice, miren, yo me banco a haber sido secretario de Grosso, y me banco a haber sido jefe de gabinete de Cristina de Cive, y me banco a haber estado el gobierno menemista, pero eso no. ¿No? Eso no es lo mío. Ajá. O sea que se despegaron los dos. Insaurralde despega. Lo que pasa es que Insaurralde le permite seguir creciendo, porque hay más metido allí, hay un cambio más profundo, y en cambio Filmus no tiene una alternativa. Toma distancia, pero no capitaliza en votos. Claro. Una preguntita, Enrique. Sí. En una semana, ¿cuánto puede seguir acortándose la distancia entre Insaurralde y Massa? Bueno, puede seguirse acortando, porque Massa no tiene una propuesta positiva, y cada cosa que ocurre, el accidente horroroso que estamos viviendo hoy mismo. Massa no puede decir nada, eso puede decir... puede proclamar la necesidad de algo, criticar al gobierno, pero vamos a decir, eso no basta. Y yo creo que allí un intendente bonaerense que está más pegado a la tierra y a la gente y a las soluciones, etcétera, tiene una política hasta de gestos, diría yo, con más chances de capitalizar. Yo creo que va a depender mucho de la actitud que tomen todos, pero va a haber mucho. Esta semana va a haber muchas cosas. Va a haber una crítica muy fuerte en los medios a ciertos aspectos de la política económica. Hoy lo vemos con la discusión sobre el arreglo con el CIADI. O sea, no, nada va a ser gratis. Ya había, cuando hicimos esta encuesta, que la procesamos anteayer, que les he enviado, había más de un 30% de la gente que está esperando y está pensando y está analizando y va a tomar su decisión antes. ¿Y por qué eso es así? Porque son independientes. Claro, claro, claro. Ellos no están esperando a ver qué dice Cristina, ni qué dice Kunkel, ni qué dice Cavalli, ni nadie. Claro. Son independientes y con toda razón están mirando las cuestiones y dice, bueno, quiero ver cómo se comporta la gente frente a las crisis. Claro. Enrique, son las 11 de la mañana, tenemos las noticias de la radio. Te agradecemos muchísimo este diálogo. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Enrique Zuleta Puseiro, titular de la consultora de PCM, planteando las últimas tendencias que muestra la intención de voto para las próximas elecciones. Y ahora, las noticias con Mariel Ríos y en deportes Gustavo Herr. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 11, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas. La humedad, 58%. Cielo algo nublado. En Esquel. La temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 39%, cielo algo nublado. Sergio Berni confirmó que el Motorman se encuentra bajo consigna policial. Finalizó el operativo de asistencia por parte de médicos del SAME, bomberos y efectivos de la Policía Federal a los heridos del accidente ferroviario en la estación de trenes de Once. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, informó que no hay que lamentar víctimas fatales y los heridos no son de gravedad. Llevar tranquilidad a la población de que no hay ningún fallecido y no hay ningún herido que corra hasta el momento peligro de vida. Hay 5 pacientes que son heridos mortales, que al momento de haber hecho el triage se determinó que no corrían peligro de vida, que estaban golpeados, fracturas, pero bueno, llevarle tranquilidad a la población, obviamente hay que esperar la evolución. 35 personas fueron las que fueron atendidas por el SAMI, trasladadas en ambulancia a los hospitales. A su vez, muchas personas que eran contusiones menores fueron autoevacuadas, fueron ellos por sus propios medios, que el SAMI está recolectando toda la información hospital por hospital. En el número 136 tendrán la lista de los pacientes que han concurrido por sus propios medios al hospital y que obviamente no son de gravedad. Además, Berni informó que el maquinista que conducía la formación se encuentra asistido en uno de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires con custodia policial. En un primer momento sería irresponsable dar una opinión. Los testigos que escuchamos decían que aparentemente habría una falla del Motorman. Son los testigos, no somos nosotros. Es lo que hemos escuchado mientras se hacía el operativo. Pero bueno, eso deberá ser la justicia. Interviene el juzgado Lijo, intervino en el operativo El Same. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Julio, uno de los pasajeros, relató por la radio pública lo sucedido luego del impacto de la formación. Una angustia terrible porque, bueno, veníamos y una vez que descarriló, sentimos el impacto. Y bueno, lo primero que hicimos, bajar y bueno, ir a buscarlo al moto y bueno, y ver la gente que estaba herida. Bueno, el motorman estaba bajo el asiento. Policía actuó rápidamente, los bomberos también, personal del SAME también, y bueno, ahí lo sacaron para el primer vagón. ¿La gente cómo reaccionó en eso? Y no te puedes imaginar, o sea, lo queríamos matar. Había muchos chicos llorando, o sea, desesperación de la gente y la, no tanto la desesperación, la ira, sabor amargo de decirlo otra vez. Y bueno, yo en el tercer vagón. ¿Sentiste que la formación se aceleró en el último momento? Mirá, yo sentí que, bueno, el tren venía rápido y ya venía frenando mal. Y bueno, acá lo único que sentí fue cuando descarriló nada. Deportes. Con 3 partidos arranca la 13ª fecha de la Primera B Nacional. 17:45, Independiente recibiendo en Avellaneda a Crucero del Norte de Misiones. A las 18, Aldo Civi Banfield. Y a las 19, Instituto en Córdoba recibiendo Unión. Los principales puestos de la Primera B Nacional: Banfield 29, Defensa y Justicia 25 y Crucero del Norte 22. El tiempo. En Esquel la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 39%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 3 décimas, la humedad 58%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. Por la radio pública. Hace unos instantes veníamos dialogando con el encuestador Enrique Zuleta Puseiro sobre las últimas tendencias del voto para la elección que se viene dentro de una semana, el 27, sobre las elecciones legislativas, ¿no es cierto? Y un ángulo de la cuestión estaba en qué impacto puede haber tenido, puede estar teniendo en las intenciones de voto del oficialismo el incidente que vivió Juan Cabandí, el candidato por la ciudad al oficialismo, con los gendarmes, que fue, pero yo diría, abusivamente expuesto por algunos de los grandes medios y todo su circuito, digamos, de televisión y de radio, y justamente por este ángulo de la información, hasta dónde fue correcto semejante cobertura para un episodio que era un incidente apenas. Y lo charlamos con Eduardo Blausten, un colega muy agudo, que es autor de un flamante libro que se llama Años de Radio. Y Blausten nos decía lo siguiente. El tema de Cabandí ha sido exageradamente crecido por la prensa opositora, ha sido manipulado, ha sido magnificado como si fuera la noticia del siglo prácticamente. Había inicialmente un cierto sustento para dar esa noticia, que era el comportamiento relativamente desagradable de Cabandí, según se deducía de la primera edición recontraeditada del video famoso firmado por el gendarme. Luego se vio que el comportamiento no había sido tan desagradable como pareció inicialmente. Pero acá no hubo solamente una manipulación gigantesca, sino que hubo una aplicación de un criterio de noticiabilidad absolutamente absurdo, porque esto ocurrió en los días en que los Estados Unidos estaba todavía en pleno shutdown, en plena posibilidad de default, la primera potencia económica al borde del default, nosotros hablando en la tapa de los diarios, en el encabezado de los noticieros, con el diálogo de un diputado y un gendarme y una guardiana de tránsito. Eso es ridículo. Y también siguió siendo magnificado en los mismos días en que fue baleada nada menos que la casa del gobernador de Santa Fe, de Bonfatti, por el narcotráfico. Así que sencillamente en términos de jerarquización de la noticia, te queda totalmente evidenciado qué nivel de manipulación hubo, ¿no? Los medios tienen acuerdos o pactos de lectura, como convenios tácitos, como guiñadas de ojo con sus respectivas audiencias. Entonces, obviamente, todo aquel público más antikirchnerista, que ya es antikirchnerista antes de un episodio como el de Cabandí, que tiene mucha rabia encima, casi que festeja con morbo y aplaude una noticia por estilo, y le encanta y necesita incluso que, por ejemplo, el sistema Clarín agrande ese tema. Habrá otro sector que no simpatiza con el sistema Clarín, sea kirchnerista o no, que ve obviamente la manipulación. Pero esto se produce en términos de relacionamientos entre medios y audiencias. No es que el conjunto de los argentinos dice inteligentemente estamos siendo manipulados astutamente. Bueno, esta es la visión muy lúcida. ¿Cuál es el criterio de relevancia que se aplicó para poner mucho más destacado un incidente menor de un diputado frente a hechos tan graves, gravísimos, como el que balearon la casa del gobernador de Santa Fe, por ejemplo? Mis compañeras me dicen que me confundí el título del libro de Eduardo Blausten. Es Años de rabia, no de radio. Por ahí me confundí de verdad. Y bueno, pido disculpas. Años de rabia es el libro de Eduardo Blausten. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos Vida en Particular. Equilibrio en radio. Gloria, de acá de Santa Rita. Creo que hay que suspender los servicios de trenes porque hasta las elecciones, porque estamos en manos de, vaya a saber Dios de quiénes. es muy triste que se use a la gente para dirimir cosas y hacer campaña. Chao. Buen día, Miriam, buen día, Jorge. En relación al tema de Cavandier, estimo que el problema, la cuestión es mucho más profunda y tiene que ver con una intención de replantear la cuestión de los derechos humanos en la Argentina. Muchas gracias, habla Viviana de San Fernando y feliz día para todas las mamás mañana. Chao. Gracias a las oyentes. Bueno, ustedes saben que la radio tiene recibe sus servicios de café y demás. Y hay un bar junto a la radio, la réplica, donde uno de sus trabajadores justamente viajaba en el tren que hoy se accidentó. Y por eso estamos en contacto con él para tener una impresión de primera mano. Estamos hablando con Roque Gómez, que es ayudante de cocina y que venía de Morón en el tren accidentado hoy. Ayudó incluso a sacar gente herida y vivió toda la tragedia desde dentro. Roque, la gente de La Vida en Particular te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste vos? ¿Realmente hubo un antecedente de que el tren tenía problemas para frenar? No, yo no pensé que tenía problemas. Lo único que sé es que el tren chocó y sobre el freno ese que tiene adelante. Uh-huh. Y uh-huh. Se subió arriba del piso. ¿Vos viajabas en dónde? ¿En qué vagón? Atrás de todo, en el vagón de último. ¿De dónde venía, Roque? De Morón. ¿Lo toma todos los días? No, hoy hace mucho no tomaba. Desde que pasó el accidente la otra vez no tomé más. ¿Y cómo hacía para viajar? En micro. Ah, en el micro alternativo. Claro. Uh-huh. ¿Estuviste viajaste en el tren accidentado en la tragedia de 11 del año pasado? No, yo venía con otro tren esa vez, atrás de ese. Ajá. Sí, he bajado en andén 5 esa vez. Y en este caso, ¿cómo fue el momento del impacto, digamos? ¿Cómo lo viviste vos? Y yo lo único que viví es que me asusté nada más, lo único. Ajá. ¿Pero fue el vagón ese sufrió daños? No. Que sufrió daños fueron 3 vagones, creo que. El Ajá. primero, segundo y tercero. Ajá. ¿Y viste inmediatamente heridos allí? Sí, bastante. Ajá. ¿Y cómo fue asistirlo? ¿Cómo fue contarnos? Yo le trataba de tranquilizar a una mujer que estaba muy nerviosa, una chica, un hombre. ¿Viste algún herido de consideración? Y sí, pero había mucha gente ahí adelante. Uh-huh. Uh-huh. ¿La ayuda llegó inmediatamente? ¿Las ambulancias, la policía? Los bomberos fueron los que llegaron rápido. Ajá, los bomberos primero. Estaban ahí siempre. Uh-huh. ¿Por qué la gente se le agarró con el motorman? ¿Por qué indujeron que él había tenido responsabilidad? Y porque la gente reacciona así, me parece. Se agarraron, de verdad que se agarraron. Lo querían matar a golpe. Ajá. ¿Qué le decían? ¿Qué? Y de todo le decían. Uh-huh. Uh-huh. ¿Rodearon la máquina? Sí, de verdad. Ajá. Pero el tren venía muy rápido. No. ¿Había habido algún antecedente que ustedes sintieran que podía estar en falta el motorman? No, yo creo que no, porque el tren entra siempre normal. Ajá. Pero, Roque, ¿algún pasajero dijo que ya en Caballito el tren se pasó del andén de la estación y tuvo que retroceder? Y sí, eso pasa siempre casi. Cuando yo tomaba antes ya pasaba eso. Ajá. O sea que eso es algo que lo tomás casi como naturalmente. Sí. Ajá. ¿En este caso vos sospechás que el motorman tuvo responsabilidad? No, yo creo que no. ¿Qué pensás que pasó? Y para mí falló los frenos, para mí. Ajá, ajá. ¿Y él no lo pudo advertir? ¿No falló en ningún momento antes y no, falló claro que no. en 11? Sí. ¿Te parece que no es extraño que no haya fallado en ningún momento y de golpe falla en la terminal? No, a mí me parecía extraño que pasó en el mismo lugar de vuelta. Claro. Ajá. En el mismo andén del año pasado. Uh-huh. Eso sí, es sorprendente, ¿no? Roque, te agradecemos mucho por este testimonio y bueno. Por suerte no hay víctimas fatales y parece que no. No hay heridos graves tampoco. No. Muy bueno tu gesto de asistir a los heridos. No, y por suerte salió ileso, Roque, y está exactamente, trabajando. Exactamente, con él. A pesar del susto, está pudo trabajando. Contarla, sí. Roque, muchas gracias. Bueno, chao. Hasta cualquier momento.

clásico fue el otro bandoneón del Octeto Buenos Aires con Astor. El primer clásico de la semana. Astor Piazzolla. Con Víctor Hugo Morales. Voces. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Respetamos lo individual para garantizar lo que hacemos entre todos. La vida en particular. Once de la mañana, 21 minutos, Miriam. ¿Cómo vuela el tiempo, eh? Vuela, vuela. Realmente. El programa de hoy, además, con el episodio de 11, se volvió, además, mucho más tenso, ¿no? Efectivamente, ya no es un sábado relajado, todos queremos saber exactamente qué es lo que pasó. Los que quieren saber qué va a pasar con su barrio son los vecinos de Caballito. Ustedes, si conocen Caballito, conocerán el playón ferroviario adyacente a la cancha de ferro. Uh-huh. Esa es una zona absolutamente superpoblada y carente de espacios verdes, porque por la densidad poblacional, ni Parque Centenario ni Parque Rivadavia son suficientes, y la verdad es que los invito a pasar por alguno de los dos espacios verdes los fines de semana para ver la necesidad acuciante que hay. Había un proyecto del PRO que rebotó dos veces en la legislatura y ahora vuelve, y es la autorización de la construcción de un shopping, un mega shopping, con muchos locales, con mucha altura, con una amplísima playa de estacionamiento, a ser instalado allí en esos terrenos ferroviarios que tendrían que ser utilizados para otras cuestiones que son necesidad del barrio. El barrio de Caballito está en sus servicios absolutamente colapsado. Ya hace años, ya más de una década, que producto de cómo consumen las grandes torres que se construyen agua, las viviendas de uno y dos pisos no tienen la necesaria presión para la provisión de agua, de manera que hay cortes de agua, hay cortes de luz en temporada de alto consumo, las calles están absolutamente desbordadas por la cantidad de autos, esto hay que decirlo, como la mayor parte de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con Rodolfo Dieringer, que es integrante de SOS Caballito. Y queremos que nos hable de las consecuencias que puede tener esta falta de tino en la planificación urbana. Rodolfo, buenos días. Buenos días y muchas gracias por este espacio. Los estaba escuchando atentamente. El tema del shopping efectivamente no es una cosa nueva. Esto viene promoviéndose desde el año 2008, en el que nosotros decimos que intencionalmente se deja eso que ellos llaman en el proyecto un vacío urbano, que es un modo de justificar de una manera eufemística la construcción de esto, diciendo que eso trae progreso. La realidad es que esto sería de un perjuicio irreversible para el barrio, porque nosotros venimos del año, por ejemplo, 1994, reclamando que todas esas tierras del ferrocarril, que son 16 hectáreas, se puedan destinar a compensar en parte el gravísimo déficit de espacios verdes que tenemos. Vos dabas el ejemplo de Parque Centenario, Parque Rivadavia o Parque Irlanda un fin de semana, que efectivamente demuestran la carencia de espacios verdes que tenemos. Un ejemplo sencillo sería comparar Buenos Aires con las ciudades más importantes de Europa, como podrían ser Madrid, Roma, Ámsterdam, donde uno dice, ¿cómo es posible que ciudades que tienen miles de años de existencia contemplen 10 metros de parque por persona? Nosotros en Caballito hoy tenemos apenas un metro de parque por persona, siendo una ciudad de apenas 200 años. Y se sigue construyendo en Caballito. Y se sigue construyendo. Podríamos decir, por ejemplo, que el censo 2001 y el censo 2010, comparativamente, muestran que hay la misma cantidad de habitantes. Uh-huh. Sin embargo, la carga de edificación que hubo entre un censo y otro muestra un 50% de crecimiento de unidades habitacionales. Es decir, había 66.000 viviendas en el 2001, ahora hay más de 90.000. Es decir, se lo ve como algo especulativo. Y este es el gran tema del shopping. Claro, no va gente más gente a vivir a Caballito. Exacto. Pero se construyen más departamentos. Exacto. Entonces, esa es la idea con la que el shopping pretende pasar este trámite. Un trámite injustificado porque hoy existen la institución que llamaríamos comuna desde hace 2 años, a fin de año se cumplen 2 años, y la comuna obliga en su ley a contemplar en el artículo 11 la facultad concurrente en la ejecución o en proyectos que tienen alto impacto comunal, como podría ser, por ejemplo, esto del shopping. Uh-huh. Sin embargo, omiten la opinión de quienes vivimos en el barrio, existiendo este gobierno local que debiera ser parte en este tratamiento, porque efectivamente se ve a la ciudad como materia prima para negocios inmobiliarios y no como un lugar digno de ser habitado. Rodolfo, la compañía que emprende la construcción de este shopping es IRSA, la misma que construyó el DOT, que provocó un desastre ambiental en el barrio de Saavedra. ¿Hay un estudio de impacto ambiental que se haya hecho público en el caso de Caballito? No, el tema, esto también hay que decirlo, estudios de impacto ambiental son un eufemismo con el que se pretende sortear todo lo que es la consulta popular. Esto viene de los años 90 de Europa, que era una manera de poder descomprimir el reclamo de la sociedad. Acá se hizo lo mismo. El estudio es un trámite que te lo firma cualquier estudio que se dedica a estas cosas y con eso completan el trámite para tratarlo legislativamente. Lo que debiera hacerse en realidad es una evaluación ambiental, no un estudio. Claro. La evaluación ambiental hecha por un organismo público, contemplando la audiencia pública como corresponde a un proyecto serio, que esto no se hizo, acá no hay evaluación ambiental sobre los daños que traería una construcción de esta magnitud. Uh-huh. Digo, para tener una idea, acá el proyecto plantea 50.000 metros cuadrados de mínima de playa de estacionamiento. Uh-huh. Nosotros estamos hablando de que hace poquito hubo un concurso con las tierras ferroviarias y queda algo similar o menor destinado estrictamente a parque, es decir, lindero al shopping. Uh-huh. Es decir, que tiene mayor consideración un auto, un objeto, que la calidad de vida de los usuarios de un parque. Uh-huh. Es decir, para los usuarios hay menos espacio que el que se dedica para cuidar a los autos. Claro. Rodolfo, Jorge Alperín, te saludo. Ah, bueno, encantado. Igualmente. Ustedes son uno de los barrios que tienen los vecinos más organizados y más activos en cuanto a la defensa de las condiciones ambientales. ¿Han logrado algún grado de diálogo con el gobierno de la ciudad? ¿Ha mejorado ese diálogo? ¿Los escuchan más? ¿En qué punto están? Les puedo contar, por ejemplo, en el 2008, que fue cuando presentaron el primer proyecto, uh-huh, nosotros participamos de la Comisión de Planeamiento Urbano, 30 vecinos, manifestando nuestra oposición al tratamiento de este tema por los perjuicios que ello significaba. Uh-huh. Después de terminado el trámite nos dijeron, bueno muchachos, ya está, cumplieron con los minutos que tenían para el derecho de ley de opinar, bueno, dando curso al despacho de comisión. Eso provocó un escándalo que lo pueden consultar en Clarín del 13 de noviembre de 2008, que obligó a una situación de cuidado con los vecinos. Se trata, fuimos recibidos por Santilli en ese momento, en los primeros días de octubre, y Santilli nos dijo, muchachos, quédense tranquilos, de esto no se va a tratar porque no ocurre más en una legislatura que se traten proyectos entre gallos y medianoche. El día 3 de diciembre, en la última sesión legislativa, nos llaman legisladores amigos de otros bloques y nos dicen, muchachos, está previsto tratar esto a las 12 de la noche. Fuimos 50 vecinos a la legislatura y ante la presión de los que estábamos presentes, uno de los diputados, Eduardo Epstein, pidió la palabra diciendo, señor presidente Santilli, en vista del número de gente presente acá del barrio de Caballito para tratar este tema, ¿es posible pedir el retiro del proyecto para su tratamiento? Y Santilli dijo, bueno muchachos, a ver, ¿hay alguno que tenga algo que decir sobre este pedido? Sabiendo que iba a recibir un abucheo, si decían lo contrario, ninguno se atrevió y el proyecto se archivó. Se archivó. Y ahora vuelven a la carga. De nuevo el primer día después de las elecciones, es decir, ganó el 2011 en julio, el 5 de agosto lo volvieron a presentar, exactamente el mismo proyecto. Hay mucho dinero en juego, es un gran negocio inmobiliario. Y nosotros estamos en varios conflictos también con IRSA, porque tenemos acá el de tres torres que han querido construir ilegales en Colpayo y Vallese, y bueno, por ahora la justicia nos viene dando la razón a nosotros. Tiene conflicto Sirsa en toda la ciudad, porque tiene el conflicto del shopping en Saavedra, del shopping en la Juan B. Justo, a la vera del ferrocarril, y ahora el shopping de Caballito. Además del barrio Santa María. Sí, hay muchos problemas. Sí. Tiene muchos problemas, Sirsa. Muchas gracias, Rodolfo. No, al contrario. Hola, te voy a decir algo más, sí. Nada más. Nosotros nos estamos reuniendo con un grupo de organizaciones también vinculadas a este tema, por los proyectos que está previsto tratar en este último tramo después de las elecciones, y nos vamos a autoconvocar el martes 22 de octubre a las 19:30 en el Salón Consular del Hotel Bauen para rechazar todos estos proyectos que no son con consulta popular, donde se pretende enajenar decenas de inmuebles profundizando la especulación inmobiliaria. Así que bueno, simplemente te decía eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Hola, sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro, llamaba para el programa de Alperín y Miriam Lewin. Bueno, la verdad que es lamentable lo que está pasando en Estación 11, ¿no? Yo... Temprano el durazno del árbol cayó, su piel era rosa. Hola, buen día, soy Jenny Echeverna de Villa Crespo. El Randazzo es un tipo 100% eficiente. Y esto ya realmente me parece, es muy temerario lo que voy a decir. Soy Juana Echevarne. Esto me parece sabotaje. Estoy hablando de los accidentes. O hay que cambiar toda la plantilla porque se duermen, o beben, o otras cosas, no sé. Sí, hola Radio Nacional, buenos días, soy una simple ciudadana, me llamo Florencia, soy de Ciudad Evita y quiero agradecer así públicamente y ojalá que salga al aire a todos los que han intervenido en esta secuencia de accidentes que hubo, a los funcionarios que estuvieron presentes enseguida, al SAME, a la policía, han demostrado una madurez en este último tiempo que ojalá siempre se llegue hasta lo último, la investigación, para ver esto... Sí, buenos días Miriam, buenos días a todos, soy Inés de Flores y todo esto me suena a sabotaje. Chocar un tren sin muertos, pero que haya herido, cosa que se puede hablar mal del gobierno. En las elecciones paso de todo. Buenos días. Hola, sí, equipo de Radio Nacional, Miriam y Jorge, bueno, te llama Héctor de Morón. Mira, yo creo que es intencional lo del Sarmiento, ya no queda dudas. Qué casualidad de que se va a estatizar, siguen con estas cosas, hay grupos interesados en que no se estatice y bueno, hay una mano negra y hay un pollo encerrado, no sé si me entienden. Ah, buenos días, habla Miguel de Comodoro Rivadavia. No, quería decir que la oposición está infringiendo el octavo mandamiento que dice... no levantar falso testimonio ni mentir. Como ellos se lo pasan en la iglesia y confesándose y tomando comuniones, sería interesante decirle que están cometiendo un grave pecado. Adiós. Gracias a los y las oyentes. Bueno, todavía la crisis es muy grande para dar una explicación totalizada. Ahora vamos a esperar un poco el peritaje, la investigación, para tener una cercanía mayor con las causas de este accidente. Y nos olvidamos de una cosa, Miriam. Nos olvidamos de cerrar la nota diciéndoles a quién habíamos entrevistado sobre el posible futuro shopping de IRSA en la playa ferroviaria adyacente al estadio de Ferrocarril Oeste en Caballito. Se trataba de Rodolfo Dieringer, integrante de SOS Caballito. Muy bien. Bueno, Luciana, Día de la Madre, tema de la madre, madre hay una sola y todos esos mitos que andan circulando. Sí, Sí, pero todas las publicidades que hablan edulcoradamente de la madre como la madre perfecta, la madre que siempre está, la madre impoluta, en realidad hace algunos años que vienen rebatiéndose con madres más normales, madres más reales, el fenómeno de la maternidad real, como lo define Carla Chudnovsky, que acaba de sacar un libro, y que tiene que ver con los miedos, las aberraciones, la sensación de no poder con ese hijo que llora todo el día, que en realidad te hace levantar la fiebre cuando hay que dar de mamantar, y todas las mujeres te dicen que tenés que estar en el día más feliz de tu vida justamente porque sos mamá. Una de las mujeres que empezó con una camada de libros que la verdad es graciosísimo y que el humor es el mejor antídoto para llevar a la maternidad cuando ya no hay nada más que hacer ni hay más consejos que escuchar, es Ingrid Beck, quien junto con Paula Rodríguez escribieron la guía inútil para una madre primeriza, el tomo 1 y el tomo 2, se viene el tomo 3 también, como me dijo Paula Rodríguez para una nota de las 12, hasta que nuestros hijos no nos hagan juicio, no paramos. No paran. Ella es periodista, Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona, y llevó esa acidez hacia el tema de la maternidad. Hola Ingrid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, ¿cómo surgió esta idea de poder matizar después de, por ejemplo, no poder encontrar una fórmula para dormir a un hijo, volcarlo hacia la escritura? La verdad es que escribir es lo que mejor me sale de todo lo que hago. Entonces no se me ocurría otra forma de hacer mi catarsis en ese momento, después de 8 meses de... que yo creo que fueron 8 meses de puerperio, pero fueron 8 meses sin dormir. Mientras iba en noches insomnes, iba pensando, algo tengo que hacer con esto, aparte de llorar, quejarme y no saber qué hacer con mi niño. Bueno, empezó a aparecer esta idea de volcarlo en un libro, después fue tomando forma, qué clase de libro. Naturalmente me salió el humor porque es con lo que ando por la vida. Y además me parecía que estaba bueno compartir algunas sensaciones y algunas situaciones que tenían que ver con la maternidad y que nadie me había contado. O sea, todo lo que me habían dicho era mentira, finalmente. Y además es una forma de rebeldía porque tiene que ver con que hay manuales que te dicen que lo duermas acostado con vos, que hay manuales que te dicen que lo dejes llorar o que le des la teta de costado, casi un Kama Sutra de la teta, pero justamente todo el mundo te está diciendo cómo tenés que hacer las cosas. En cambio, la guía inútil para una madre primeriza en realidad se ríe de toda esa manualidad sobre la maternidad. Sí, es una parodia, es un antimanual. Digamos, es una parodia de los manuales y en realidad lo que termina diciendo, el único consejo que da es hacer lo que puedas. Sí, hacer lo que puedas. O sea, es muy difícil ser una mala madre, de verdad es muy difícil. Y nadie tiene hijos normales. Esas son dos grandes conclusiones a las que yo llegué con la maternidad. En función de eso, bueno, relajarse y hacer lo que uno pueda, que seguramente va a estar bien. Es una especie de manual de defensa personal, porque en realidad lo que uno va haciendo con su hijo en general está bien. El asunto tiene que ver con esto, con lo que vos decías, ¿no? Con las voces exteriores, desde la literatura sobre la maternidad, esta que te dice, por un lado, si no dormís todo el tiempo con tu hijo y no estás todo el tiempo con tu hijo y le das la teta cada vez que te pide todo eso, sos pésima, la culpa va a ser tremenda, el pibe te va a salir asesino serial. Y del otro lado, los que te dicen, tenés que darle la teta cada 3 horas, tiene que dormir solo. También talibanes del otro lado, ¿no? Y si no, el pibe también te va a salir asesino serial, porque no hay medias tintas. No puede salir, no puede ser solamente un ladrón, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco una respuesta a todo eso, decir, bueno, no me hinchen. Ingrid, habla Miriam Lewin, ¿cómo te va? Hola Miriam, ¿cómo estás? Bien. Para mí, lo más difícil fue ser árbitro de las peleas entre hermanos. ¿Cómo se hace? Porque, por ejemplo, cuando nació mi hijo menor, el más grande lo quería matar. Sí. Le apretaba la cabecita y no yo... Es una metáfora. No. Le apretaba la cabecita, empezaba acariciándolo y después lo presionaba y decía, qué lindo bebé, hasta que yo le sujetaba la mano y trataba de desprendérsela del cráneo flexible del más chiquito, que tenía la sazón un mes y medio. ¿Cómo se hace para laudar en estos conflictos entre hermanos, para que uno no perciba que estás inclinándote a favor del otro y todo esto termine en un odio entre hermanos inmanejable? Te voy a contestar algo tremendo, Miriam. Tremendo. No lo sé. No tengo ni la menor idea de cómo se hace. Yo tengo dos hijos que se pelean todo el tiempo y en general lo que hago es gritar. Así que claro, me tranquiliza. Claro. Me tranquiliza. No soy un gran ejemplo. Pero me parece que ese, lo que dice Miriam, me tranquiliza, es el efecto que causa. Yo he visto, por ejemplo, mujeres en el subte leyendo la guía inútil para madres primerizas, y ese es el efecto que causa leerlo, que es sentir, bueno, a otra le pasa lo mismo, claro, y no sabe qué hacer con esto. Exacto, esa es la idea. Nadie sabe qué hacer con esto. Digamos, yo no tengo ninguna fórmula. Cuento en las dos guías algunas de las cosas que fui intentando junto con Paula, que cada una fue intentando con sus hijos, pero más a modo de, bueno, por acá nos vamos equivocando, más que por acá está la posta. Ingrid, no hay postas. Ingrid, te saluda Jorge Alperín. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bien. ¿Cuándo le tomaste la mano a los pibes? Nunca. Ah, nunca. Nunca. ¿Estás tratando? Van cambiando los guachos, ¿viste? Van creciendo. Entonces, ¿cuánto tienen ya? ¿Qué edades yo tienen? Yo tengo uno de 11 y uno de 4. Y nada, no le agarraste la vuelta. Y es que van creciendo y van cambiando. Cuando uno piensa, esto te pasa desde que nacen, en realidad. Por un, digamos, vos de repente pensás, ah, ya está, le agarré la mano, ahora va a dormir, le da 5 minutos y después va a tomar la teta y después, mentira, al día siguiente cambia y hace otra cosa. O al revés, ¿viste? Que vos te imaginás que va a ser todo tremendo y con el segundo es todo al revés. Sí, hay pero otros problemas, pero no esos que vos estabas esperando pensando que ya le habías agarrado la mano. No, pero ¿sabés cuál es la fórmula con el segundo? Yo creo que, ¿por qué una relaja un poco más con el segundo? Por lo menos por lo que me pasó a mí. ¿Por qué? Porque ya sabes que algunas de las cosas más tremendas, digamos, entre comillas, terminan. Es decir, que en algún momento el pibe duerme, que en algún momento el pibe duerme en su cama, que en algún momento deja la teta. O sea, en algún momento todo eso que pensás que no se va a terminar nunca con el primero, que pensás que tu vida va a ser así siempre, ya sabes, digamos, que se termina. Entonces me parece que también por ahí pasa, vienen esto, otras dificultades, como que, por ejemplo, el grande le queda destrozar la cabeza al chiquito. Claro. Pero bueno, yo te tranquilizo, Ingrid, se van a dejar de pelear más o menos a los 23 años. Ah, buenísimo. Sí, sí. A los 25 relaja. Empieza de nuevo, ¿eh? Empieza otra pelea. No, me están tranquilizando, les agradezco. Bueno, pero yo te tranquilizo que a la gente por lo menos le gusta mucho la guía inútil para una madre primeriza y lo recomendamos para el Día de la Madre. Y muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo y feliz día a las madres de por allí. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hablamos con Ingrid Beck. Ella es una de las autoras junto con Paula Rodríguez de Guía Inútil para una Madre Primeriza, junto con Según Roxy y con otros libros que hoy va a estar también en el programa de Carlos Ulanowski. Forma parte de un fenómeno de la maternidad real que sale del closet y empieza a decir, esto no era tan fácil como nos habían contado. Dan ganas de leer ese libro, ¿no? Los detalles, los detalles nos hacen distintos. La vida en particular. Solo por la radio pública. Siempre juntos. Como en esta primavera. Nacional. Argentina. Comienza espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Altamira, Datri, Castillo, Diputados. Frente de Izquierda, lista 505. Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta de la radio. Premio Zéter 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entrá a lospremiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premio Zéter 2013. ¿Te lo vas a perder? Día Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Internet cambió todo. Ahora le toca la política. Partido de la Red. Lista 901. Legisladores por la Ciudad de Buenos Aires. Agustín Frisera. Pía Mancini. Santiago Siri. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La seguridad y todo empieza por la buena gestión. Somos el equipo UNIR. Queremos futuro. Cortá boleta. UNIR, lista 317. Jaime Chemea. Legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Ya viene clareando el día. De la yegua nace el potro.

social del Día de la Madre. Y vos tenés alguna idea, me parece. Así es, Jorge. La verdad que frente al Día de la Madre, que es mañana, me puse a investigar sobre los orígenes del Día de la Madre. Una de las cosas curiosas que me saltó es que la palabra madre tiene el mismo lexema de la palabra, o sea, ma en casi todos los idiomas. Ajá. Mother, mère, matka en checo, mat en ruso, mama en chino. Me pareció un dato curioso. Pero bueno, los orígenes que bueno, en cada país en realidad son un poco diferentes, se pueden remontar, o la mayoría lo remonta a la tradición más conocida, que es en la mitología griega, en la veneración de la diosa Rea, que era la madre de Zeus, y que había salvado a Zeus de que Cronos se lo comiera, porque Cronos había comido a todos sus hijos. Claro, uh-huh. Tiempo después, cuando Zeus crece, vuelve, derrota a su padre y por tanto a Rea se la veneraba como la madre de todos los dioses. Y es curioso que en el mismo sentido religioso, y aunque es algo que se empieza a ver un poco más recientemente, si bien en la tradición mexicana es muy conocido, los aztecas también veneraban a la figura de la madre a través de la diosa Coatlicue, que era la madre de Huitzilopochtli, que era el dios sol. Coatlicue, en ese sentido, también es venerada como la madre de todos los dioses, divinidad de la fertilidad y la regente de la vida y de la muerte. La mitología mexica cuenta que ella concibió a Huitzilopochtli a través de una pluma que entró en su vientre, por lo cual sus otros 400 hijos, que eran las estrellas del cielo, se enojaron mucho porque no entendían esto y la quisieron matar. Ante esta inminente problema, Huitzilopochtli sale del vientre de la madre y la defiende matando a todos sus hermanos. Viste que las estadísticas de inseguridad son más de puertas adentro. Cortó la cabeza de una de sus hermanas y la lanzó al cielo, y convirtiéndose esa hermana en la luna. Lo más curioso de todo es que además eso se entrelaza con otra historia que llega hasta nuestros días, que es la historia de la Virgen de Guadalupe, porque Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen María, se apareció 4 veces en la zona del Tepeyac, que era donde los antiguos habitantes del Valle de México tenían el santuario más importante para venerar a la diosa Coatlicue, y que había sido destruido por la invasión colonial. Muy curioso. Y ahí, bueno, la Virgen se apareció y le pidió a Juan Diego que se construyera un templo en su honor. Digamos, son varias estos orígenes, porque claro, hay también entonces en la veneración a la Virgen una veneración a esta diosa de la fertilidad. Claro, es una especie de sincretismo que está tan presente en América Latina. Lo hablábamos también, ¿se acuerdan cuando hablamos del sincretismo religioso entre las religiones yorubas hace tiempo? Claro. Bueno, también esto es otro ejemplo de sincretismo. Otra de los antecedentes está en el Mothering Sunday, que era una fiesta religiosa en Inglaterra, donde se le daba un día libre a los sirvientes de la casa para que, o sea, la gente rica le daba el día libre para que ellos fueran a su Mother Church, su iglesia madre, y de paso lo pasaran con la familia. Sin embargo, el antecedente directo que se tiene en casi todos los países surge a través de la iniciativa de una estadounidense llamada Anna Jarvis, quien allá por 1908, más o menos, en 1907, empezó una campaña para recordar la memoria de su madre, quien había sido una luchadora por las condiciones de trabajo de las mujeres, y había organizado enfermeras durante la guerra de secesión norteamericana. Ella hace toda una movida que llega hasta el Congreso, y en 1914 el entonces presidente Wilson instauró que el segundo domingo de mayo se festejara el Día de la Madre. Esto fue adoptado por muchísimos países tiempo después, y algunos otros adoptaron el Día de la Madre como el 10 de mayo, porque esa fue la primera celebración que se hizo en los Estados Unidos, la primera celebración oficial fue el 10 de mayo. Entonces países como México lo tienen fijo el 10 de mayo, otros países lo tomaron como el segundo domingo de mayo, que son varios, lo celebran el segundo domingo de mayo: Brasil, Venezuela, Alemania, China, Cuba, Suiza, Croacia, Italia, Ucrania. Hay una lista bastante interesante. O sea que nosotros en Argentina somos los distintos, porque lo celebramos en octubre. Curiosamente te cuento que Paraguay lo celebra el 15 de mayo, que es el día de la conmemoración de su independencia, que es celebran además la madre patria. patria. Bolivia lo celebra el 27 de mayo, también como día fijo, como honor a las heroínas de la coronilla, que fueron las mujeres de la ciudad de Cochabamba que resistieron el ataque del general español José Marrón Lombera. En los países árabes se celebra el Día de la Primavera, el 21 de marzo. En los ex países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se celebra el 8 de marzo, Día de la Madre. Y aquí, para cerrar, también se celebra el 3 de octubre porque la tradición decía que se veneraba a la figura de la madre un domingo antes o un domingo después del 11 de octubre, que es el día de la maternidad de la Virgen María. Así que bueno, los orígenes del Día de la Madre en la vida en particular. Y cerramos con música. Cerramos con música. Lo que aprendí y el porqué, ahora se ve el tiempo que se nos va. Y afuera siempre hay algo que hacer, tú sabes bien, sí, mamá. Que ahora yo aprendo a querer, enséñame sin tener que decir algo. A no olvidar y a perder que alguna vez tendré que decir. Eugenia, esta semana hubo un estreno de una película que resiste los formatos, digamos, ¿no? Como que no encaja exactamente en ningún formato convencional, ¿es así? Y eso es lo especial que tiene la película Caíto, que fue dirigida por Guillermo Fenning, que es actor, lo vimos protagonizando Nacido y Criado, de Pablo Trapero, lo vimos en Guacolda en un rol menor, digamos. Y lo vamos a ver dentro de muy poco en Farsantes. Va a ser la pareja de Julio Chávez que reemplace y al chileno que se va. Bueno, pero volviendo... Lo matan. Sí, claro. Y aparece Guillermo Fenning, que en este caso es director, es su ópera prima. Y la verdad es que la película es muy amorosa, es muy dulce. Habla de Caíto, que es su hermano. Solamente un año menor que él, pero que tiene una condición, que tiene una distrofia muscular, que es una enfermedad que hace que los músculos no se desarrollen y pierdan fuerza, por lo tanto no tiene movilidad autónoma. Sí, no se puede mover, digamos, por cuenta de él, digamos. No se puede mover, pero tenía el sueño, tanto Guillermo como Caíto, así lo llaman, de hacer una película juntos. Uh-huh. Y este sueño se cumplió de la mejor manera. Se desarrolla la película en Marcos Juárez, que es donde vive Caíto y de donde es Guillermo. Y está dedicada la película a su mamá. Hablando del Día de la Madre, cuando empieza dice a mi mamá, Alicia, que en ningún momento aparece en la película. Sí aparecen su papá, su otro hermano, su familia real. Pero lo que vos decías de la... de los varios formatos es que conviven tanto el formato documental como el formato de ficción, como un documental que se llama provocado, o sea, situaciones que se provocan para documentar, y también aparece el backstage de cómo él va haciendo la película. Ajá, pues la película cuenta la película que están así haciendo. Así es, como una película dentro de otra película, una de las líneas narrativas, pero lo interesante es que se produce una complicidad con el espectador y uno se siente atraído por lo que pasa, pero se siente parte. Uno podría estar en esa escena familiar con esa familia y donde Caíto hace una vida, realmente una vida lo más plena posible, pero con la ayuda de tanto sus amigos como su papá. Y una de las condiciones raras de la película es que los verdaderos protagonistas de la vida real de Caíto no quisieron actuar en la ficción. Salvo el director, claro. Salvo el director, que aparece como una especie de provocador, de narrador. Y fueron actores, amigos de Guillermo Fenning, que se fueron allá a hacer la ficción. Bárbara Lombardo, Romina Ricci. Y la perlita es un director de cine, Juan Bautista Estañaro, que hace de papá de Caíto y de Guillermo. Ajá. Bueno, todo esto da, parece así una mezcla extraña, pero muy hermosa, muy dulce, y que yo sugiero que todo el mundo la puede ver, no hay ningún golpe bajo, no hay nada que a uno le haga sentir incómodo, todo lo contrario. Y además tiene una condición que se da en El Gomón, que cuesta 8 pesos la entrada. Ah, mira, todo así junto. Que todo el mundo puede más ver Caíto de Guillermo Fenin. Buenísimo, el taxi, Eugenia. El taxi se va para arriba, Bueno, y nada, nos sorprendió ya el final del programa, Hoy un programa muy cargado con esa noticia del accidente de 11. Les reiteramos que no hay víctimas fatales y que... Dicen, sin embargo, Jorge, que ahora son 80, serían 80 los pasajeros heridos porque algunos se fueron del lugar del accidente por sus propios medios, claro, a atenderse en distintos centros médicos. Y el Motorman está internado y con custodia policial. Detenido e incomunicado. Bueno, usted quédese en la radio porque la vamos a mantener informado a lo largo del día de cualquier novedad que surja sobre este accidente y con los programas y la oferta cultural que tiene Radio Nacional. Ustedes saben que ahora llegan las noticias con Mariel Ríos y Gustavo Ger y luego viene Vía Libro con Vicente Muleiro y más tarde Carlito Zulanowski y todo el elenco de Radio Nacional. A las mamás, a mis compañeras de la mesa, les deseo un día precioso mañana, hoy también, por supuesto, y a todas las mamás que escuchan la radio, feliz día. Chao, hasta el próximo sábado. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 12, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 24 grados 3 décimas, la humedad 50%, cielo algo nublado. En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 24 grados 8 décimas.